No, no, tomaba mate, mucho té, pero mi viejo que era tano, sin embargo tomaba mate y tomábamos mate juntos, y muchas veces lo recuerdo porque me veo exactamente parándome en el mismo lugar, no es la misma cocina, pero de la misma manera que se paraba mi viejo. Nosotros se apoyaba en la mesada y miraba por la ventana, y mientras tomábamos mate en silencio. Y me veo haciendo lo mismo, en el mismo lugar. Bueno, acuérdense que hoy evento de restitución del nombre al barrio 17 de octubre, barrio obrero de la textil de La Grafa, construido en la primera presidencia de Perón, en homenaje al 17 de octubre de 1945, Día de la Lealtad Peronista. Organizan diferentes organizaciones barriales, políticas, sociales y culturales de la Comuna 12. Habrá juegos recreativos, teatro comunitario, música y cine de barrio. Hoy a partir de las 16 horas en el barrio, frente al tanque de agua en Ezeiza y Terrada. Invitan los Jóvenes con Cristina del barrio 17 de octubre. Bueno, señores, ha sido un placer compartir esta hora y compartiremos nuevamente la mañana del sábado, la próxima semana, sábado, 7 horas, Canto Maestro de la Cetera. Buena semana para todos. Canto Maestro. La programación no se detiene. Seguí en la radio pública. Por Nacional, Argentina se informa. Es la hora 8:01, cielo parcialmente nublado, temperatura 16 grados, 8 décimas. La gobernadora de Tierra del Fuego asume su segundo mandato consecutivo. Fabiana Ríos jurará a las 16 en el Polideportivo Municipal, luego de haber sido reelecta en los comicios del 3 de julio. Antes de la reasunción de Ríos, a las 11, jurarán los 15 legisladores provinciales y a las 13 realizarán una sesión extraordinaria para aprobar la nueva ley de ministerios fueguina enviada por Ríos al Parlamento. En Moscú integrará la Organización Mundial del Comercio tras 18 años de negociaciones entre Ginebra y el Kremlin. La sexta economía del mundo quedó a un paso de convertirse en asociado pleno de la entidad que regula el 96% de las importaciones y exportaciones a nivel internacional. Deportes. Racing y Argentinos Juniors eligen autoridades a partir de estos momentos. Gastón Cogorno, acompañado por el actual presidente del club, Rodolfo Molina, encabeza la lista oficialista Racing Sigue, mientras que Pablo Podestá, actual vicepresidente de Molina, se presenta con la agrupación Este Racing. En tanto, el actual presidente de Argentinos y candidato por el oficialismo, Luis Segura, confronta con la lista Argentinos Crece, que postula a Luis Galófalo. Mañana hay elecciones en Independiente. El cielo está parcialmente nublado en la capital federal, temperatura 16 grados 8 décimas, humedad 86%. Es la hora 8:03. Argentina está informada por la radio pública. Radio.

después de este gobierno que realmente no había pensado en un crecimiento, en un país estable, una economía devastada. Esto era un poco la síntesis de lo que quedaba de esos terribles años de los que se están cumpliendo, el 19 y el 20, 10 años. Póngase en esos 10 años atrás, porque así, como le decía en la apertura, usted a lo mejor va a poder tener la facilidad de analizar mejor este presente. ¿Por qué? Porque somos, los argentinos tenemos a veces memoria flaca, a veces recordamos muy poco lo que nos tocó vivir hace 10 años nada más. Piense que para la historia 10 años es uno. Más o menos ese es el cálculo que se hace. ¿Cómo estábamos en ese momento y cómo estamos ahora? ¿Cómo se pudo superar con drásticas decisiones políticas el horror de aquellos años y el bienestar de hoy? Y digo con toda certeza y con mucha firmeza el bienestar de hoy, porque eso es lo que tenemos. Un gobierno que en los últimos años nos ha permitido tener 5.000 puestos de trabajo más, lo que significa un país que de nuevo se pone de pie, un país que le da trabajo a la gente, un país que está tomando medidas. Esta semana fue absolutamente emblemática las leyes que se han aprobado, de las que vamos a hablar seguramente después. Ayer Randazzo decía que defender el trabajo es cuidar al gobierno. El ministro del Interior analizaba con una buena síntesis lo que tenemos hoy. Cuidemos lo que tenemos, porque ya creo que los argentinos hemos derramado demasiadas lágrimas. Hemos sufrido mucho oprobio, hemos sufrido mucho silencio, mucha miseria, mucho horror, que no nos merecíamos seguramente, y que 10 años atrás teníamos en carne viva la sensación de volver a nacer, la sensación de perderlo todo y en ese volver a nacer tener que empezar de nuevo, barajar y dar de nuevo. Eran esos días horripilantes donde escuchábamos llantos de madres, de padres, de esposas, a quienes ese día le habían matado, entre el 19 y el 20, a su hijo, a su esposo. Las balas volaban por la Plaza de Mayo. Y en otros lugares del país pasaron episodios casi idénticos. Pero tengo muy presente un caso que decidí tomarlo hoy por el recuerdo, como un homenaje a todos los muertos de ese día, que es el Pocho Leprati. El Pocho trabajaba como auxiliar de cocina en el comedor de la escuela 756, José Serrano de Las Flores, un humilde barrio del sudoeste rosarino. Ese 19 de diciembre del 2001, en medio de la crisis que terminaría con la caída de la Rúa, muchos policías que llegaron desde la ciudad de Arroyo Seco, que queda ahí nomás a 30 kilómetros al sur de Rosario, empezaron a disparar en el fondo de la escuela. Leprati se subió al techo para defender a los chicos, a los chiquitos que estaban ahí, todos menores, que estaban comiendo. Se asomó desde el techo gritando: "Hijos de puta, no tiren, que hay pibes comiendo". Un uniformado, Esteban Velázquez, hizo fuego con su escopeta y taca, con balas de plomo, acertándole una de ellas en la tráquea, lo que motivó después, bueno, procesamiento, posterior condena de 14 años de prisión por el juez Ernesto Genesio, con el cargo de homicidio agravado por el uso de arma. Además, tanto Velázquez como la provincia de Santa Fe fueron condenados a resarcir económicamente a los familiares de la víctima por los daños y perjuicios causados. Pero al Pocho lo habían asesinado ya. La Dirección de Asuntos Internos de la Policía Provincial había reconocido en un informe

como ese, ¿no? Tan terrible. Y yo lo emparentaba con esto de ahora, porque a partir de las declaraciones de Moyano, bueno, cómo venía la evaluación, decía, es increíble, porque es cierto, los reclamos son genuinos, los reclamos son legítimos, pero a veces también hay que tratar de hacerlo para adentro, que las cosas vengan más lubricadas. Entonces, no se crea un ambiente de zozobra, se terminó todo, volvemos a lo de antes. No, no volvemos a nada de los antes. Los pasos que se han dado son demasiado firmes y certeros como para que no haya retorno. ¿Usted conoció la Argentina como la que tenemos en este momento? Que tampoco será la mejor, porque todavía faltan cosas. Pero por lo menos estamos encaminados, hace 8 años, en reconstruir una Argentina con mucho trabajo, trabajo genuino, trabajo legal. Las leyes que están saliendo son para eso. La del peón de campo que se acaba de aprobar. La ley de papel prensa, donde se pasa a democratizar ahora la lectura, como estuvimos hablando en estos últimos años de democratizar la palabra, ahora la lectura, porque todos vamos a poder tener la posibilidad de que el papel de diario, el papel de la celulosa, sea a un precio igual para todos. El mercado lo estuvo manejando Clarín y La Nación durante 34 años. Hoy vamos a tener todos acceso y facilidad a algo más legítimo y genuino, algo que corresponde. Sí, pero no se hizo antes, será mucho, corresponde mucho, pero nadie hizo nada. ¿Quién se quiso meter contra Clarín, donde desde allí ponían y sacaban los presidentes como se les cantaba? ¿O no es eso? Hay que tranquilizarse a veces frente a episodios que parecen muy dantescos y que hay medios que quieren que sean bien dantescos. Estoy en condiciones de decir, hay línea de negociación absolutamente abierta. Las cosas se van a conversar, se van a analizar y van a ir saliendo. ¿Cómo están saliendo estas leyes? Pilares fundamentales para lo que nos va a quedar. Y eso es lo que tenemos que recordar. Por eso quise traer hoy a cuento esta cosa cercana, porque 10 años es nada, es re cercano a nosotros. Y que uno de nosotros, que cada uno de ustedes, nuestros oyentes, piensen qué le pasaba en ese 2011. Entonces vamos a entender mejor lo que nos pasa hoy y no dejarnos tentar por los agoreros que publican, que hablan, que dicen. Mucho estuve escuchando estos días, a todos. Y a mí me da bronca, porque uno es un ciudadano comprometido, por supuesto que somos comprometidos hace más de 40 años con esta profesión también, con el espíritu militante. Pensemos en esos muertos que quedaron por ese gobierno, terrible gobierno, con final terrible que fue el de la Rúa, con ese estado de sitio, con ese desenfreno que hubo en esa plaza. Y entonces vamos a entender mejor todo lo que nos pasa. Todos nos necesitamos. Y acá estamos para acompañarlo a usted durante 2 horitas, menos de 2 horitas, porque ya son las 8:22 y hasta las 10 vamos a estar en este núcleo duro, compartido hoy más que nunca con ustedes. Núcleo Duro, con Mona Moncalvillo. Comienza espacio publicitario. Nacional. Soy Eduardo Astorga, desde San Juan, les deseo a todos, para el 2012, buen futuro. Felices fiestas. Nacional. La radio pública.

aún en mi entorno, pero qué angustia. Espero que lo resuelvan, por Dios, por todos nosotros, espero que lo resuelvan. Un abrazo. La presidenta y Moyano se van a poner de acuerdo. Nosotros, el pueblo, no tenemos que tomar partido ni de un lado ni del otro. Hay que mediar. Delia de Chacarita. Hablan de violencia de género. ¿Y cómo se dirige la gente a veces a la presidenta de la República? Porque es una mujer. ¿Cómo se dirige? De cualquier manera, y a veces insultando. Así que tenemos que tener cuidado en el diálogo de todos los días. Delia de Chacarita. Bueno, habla Norma de Palomar. Le quiero desear lo mejor de lo mejor para estas fiestas a Radio Nacional, que es mi radio, desde la que abro los ojos hasta que lo cierro la noche con Dolina. Y no gasten pólvora en chimango. Yo cuando escucho algo de esas atrocidades que se dicen, ¡prim!, cambio de canal. Un beso, muchachos, canto maestro, qué tipo. Muy bien, 8 y 29. Sí. Métale nomás. Yo creo que esto tiene toda una continuidad. Claro, bueno, y la gente entonces se confunde. Si vienen los mensajes de canto maestro, bienvenido, maestro. Pero, claro que sí. Pero bueno. ¿Sabe a quién bienvenido, Mona? A ver. A Facundo, que está ahí en la Facundo pelea. Querido. Facundo, nuestro compañero, que había estado operado, estábamos con un poco de miedo, porque, bueno, fue algo imprevisto. Y uno siempre le tiene miedo a esas cosas de las operaciones y demás, pero acá lo tengo. Por suerte, le dijeron que hable poco. Así que es perfecto. Está con la boca cerrada, él hace toda la tarea. No es que usted habló con el cirujano y le pidió... No, yo le... No revele nada. Las cosas vienen así. Bueno, muy bien. Vamos un poquito a lo prometido. Che, pero cometí un error y la mesa, que evidentemente no me escucha, no me ayudó. Yo dije un... ¿Quién? Cometí un error de con los puestos de trabajo que se han creado. Cinco, yo dije 5.000, claro, son 5 millones. Me trastocó, ¿vio? No, es que uno no quiere exagerar, ¿vio? En nuestra defensa, hoy específicamente Mona dijo, no me interrumpan. Claro, entonces nadie, ni siquiera si se equivoca. Guachos. Es lo que tengo. ¿Qué quiere que le diga? Un papelito siempre se puede pasar. La señora Emiliana Merino, como siempre, nos acompaña. Nuestra querida Colo, que está más exultante que nunca. Viene de joda. Anoche a toda joda. Hoy está maravillosa. Bueno, nos señora. Hemos cruzado, es verdad. Anoche nos cruzamos. Yo salía, por supuesto, de laburar. Ella de trabajar y yo yendo a un recital. Yo salía de la radio cooperativa. La señora iba a un recital. Tendrías que haber venido, Mona. Estuvo bueno. Yo creo que sí, que tendría que haber ido. La verdad que sí. Bueno, les decimos buen día a todos. Bueno, yo por lo menos que muy buen día. Me engancho en la mesa. Vamos a darles los teléfonos. A decirles que estamos transitando núcleo duro, así que pueden comunicarse a partir de este momento al 0810-222-0870 o al 4999-8700 para dejarnos sus opiniones, ¿no?, sus mensajes. Sería interesante saber qué es lo que recuerdan o qué es lo que tienen ganas de expresar vinculado a lo que comentaste al comienzo, ¿no? Uh-huh. Esos días por ahí tan fuertes para nosotros en la historia. Sí, realmente, ya lo creo. Bueno, gracias, querida. Vamos ahora, les quiero contar algo que me pareció fantástico, algo que sucedió ayer en esta emisora, en esta radio, en el programa de la tarde, en el programa que de 18 a 20, que conduce nuestro compañero Roberto Caballero. Se hizo una entrevista que duró casi una hora, o sea, una larga entrevista a Facundo Moyano. Estuvo buenísima, realmente buenísima. Extractos de la nota, en donde Facundo Moyano defendió los planteos que hizo su papá. Ninguno de los reclamos está fuera de lugar, dijo. ¿Cuál es el papel que debe desempeñar el secretario general de la CGT si no es ratificar los reclamos que está haciendo desde hace 3 años y medio? Ahora sí. Después Clarín o Barrio Nuevo o la misma oposición u otros lo usan para encolumnarse atrás porque están hechos pedazos, es cosas de ellos, dijo. Muy bueno esto. No hay que asustarse, dijo Facundo. Queremos canales de diálogo. Nosotros seguimos siendo parte del proyecto. En otra parte, él había dicho, había recalcado el rol de Cristina, de la importancia que tenía, y me parece que esta avanzada, que para algunos a lo mejor pasa desapercibida, yo creo que no es ninguna casualidad. Por eso vino, por eso estuvo aquí en ese reportaje, repito, en el programa de Roberto Caballero, y me pareció muy buena. Es un intento de apertura en un momento donde se dijeron después por la calle, usted escuchaba, en los bares, por la vida, cada pavada se escuchaba. Me parece bueno que haya venido y que también el gobierno ayer dio alguna señal, pero de eso se va a enterar en su momento. Yo creo que es muy importante esta charla. Nada frente a un conflicto se resuelve si no es por la vía de la comunicación, sentándose a charlar, a reflexionar, a morigerar un poco todo, y entonces las cosas son mejores. Bueno, mejores a veces, porque cuando usted ve la mesa que yo tengo, no siempre es mejor. Buen día, chiquitos. Buen día. ¿Cómo les va? Así nos dice buen día. Es una humorada, sí, matinal. Sí, totalmente. Bueno, ¿cómo le va, señora Mónica Beltrán? Bien, muy bien. Semana, bueno, vamos a... Tal vez vamos a hacer una nota, en un rato vamos a hacer seguramente una nota sobre el tema, pero semana donde está asignado el tema de educación por... Semana clave para eso. Por el concepto de calidad. Me encantó... Arrancar así. Sí, además tener las cifras que no siempre tenemos, que a veces farfullamos un poco de algunos temas, pero no con la precisión que nos ha dejado este trabajo. Este trabajo que el lunes el ministro Scileoni le presentó a la presidenta y luego en conferencia de prensa en Casa de Gobierno, dio a conocer los resultados de lo que es el censo de los chicos que terminan las escuelas secundarias, los quintos años. Hay otra parte de este operativo de evaluación, que es el resto de los niveles educativos, que se va a dar a conocer en marzo. Pero esto que conocemos hoy está relevando qué es lo que pasa con 277.000 estudiantes que terminaron quinto año en el 2010, el año pasado. Se los censó a todos, se les tomó pruebas a todos, 7.300 escuelas, 24 jurisdicciones participaron, y lo que mostró es que hubo mejor desempeño que en el 2007 en matemática, en sociales y naturales. Bajó, en cambio, el nivel en lengua, y hay explicaciones para esto que luego vamos a compartir. ¿Qué es lo que quiere decir subió o bajó? Lo que subió, Mona, es el rendimiento medio y alto de los chicos, porque la encuesta se dividió en rendimiento bajo, medio y alto. El medio y alto se sumó y, de alguna manera, lo que está demostrando es que el 70% de los estudiantes secundarios que egresan en la Argentina hoy están teniendo niveles de desempeño medios o altos, es decir, básicos, los que alcanzan, digamos, como para su graduación en matemática. El 73.7% de desempeño medio y alto en lengua, que es donde se bajó algunos 8 puntos en relación al 2007, es el único área donde se bajó, y se subió, decíamos, en sociales, que es el 70% el rendimiento medio o alto de estos chicos, en relación al 2007, casi 20 puntos se subió, y en ciencias naturales el rendimiento medio alto es del 65.6, y allí también se subió en 22 puntos en relación al 2007. Este rendimiento medio alto sería, como digamos, lo básico. Tenemos mucho para andar. De esto está totalmente convencida toda la cartera educativa. Por eso, las paritarias que se vienen van a ser un espacio también de discusión del tema de cuál es el nuevo rol de los docentes, decía Scileoni. En enero va a haber paritarias, pero la idea es no discutir solamente salarios, Mona. Hay que discutir salarios, sin duda, pero también hay que discutir el tema de los conflictos docentes, que por supuesto, por suerte, este año bajaron mucho en todo el país. Van a dar a conocer esta semana los números concretos de los días de clase, pero te digo ya que es mejor que el año pasado, sin duda. Es increíble lo vinculado que está una cosa con la otra cuando pensamos los picos más altos de violencia en las escuelas es cuando hay mayor desocupación, sí, cuando hay más conflicto en la casa, obviamente, la falta de ingresos, o el padre pierde el trabajo el padre y la madre, viene toda la iracundia uh-huh. creada, es un caldo ahí que se va formando, que en algún momento hierve todo, y los niños reciben absolutamente todo eso. Sí. Por eso creo que a medida que el país tenga más ocupación plena, trabajo en blanco, como corresponde, los chicos también van a ir descendiendo la violencia. Sí, y un concepto de calidad educativa que es mucho más amplio, y de esto vamos a hablar seguramente en un rato, mucho más amplio de lo que se decía que era la calidad educativa en los 90, que era solamente los resultados en las pruebas internacionales. Un concepto de calidad que tiene que ver con la inclusión. Después te cuento también un poquito, asumió la nueva ministra de Educación en la provincia de Buenos Aires, Silvina Birz, estuve allí en La Plata, un poco contarte el discurso y el contexto que estuvieron todos los sindicatos docentes en un rato. Muy bien. El otro día escuchaba, como habrán escuchado ustedes también, el fin de la guerra, el fin de la ocupación de los Estados Unidos en Irak. Y uno de los primeros datos que daban eran la cantidad de muertos que habían tenido los norteamericanos. Muchos. No decían nada de los miles de muertos. Muchos más. Que hubo, pero mucho más. 21. Yo creo que más o menos ese debe ser el porcentual. Norberto Colomina, cuéntenos. Cuando se está por cumplir una década de la invasión, recordemos el móvil que el entonces presidente Bush hizo público para justificar la invasión, que Irán escondía armas estratégicas, químicas, peligrosísimas para la seguridad de Israel, en particular, y para la seguridad del mundo occidental en general. Esto fue la razón. Entraron las tropas norteamericanas y en 10 años no descubrieron ninguna arma química en ningún lado, en todo el territorio iraquí. En cambio, se llevaron todo el petróleo que pudieron, descubrieron nuevos pozos de petróleo porque se dedicaron a la prospección, y dejan ahora, después de 10 años, una sólida base militar. Y de hecho, el gobierno que queda, que es integrado por iraníes, por iraquíes, perdón, es un gobierno, por ahí decir títere es demasiado. Es un gobierno más que amigo, por decirlo de esta manera. De modo que tenemos armas de destrucción masiva que no aparecieron nunca, que fueron utilizadas como motivo para la invasión. Un país que ha perdido miles armas, y miles. Armas, Norberto, que nos vamos a enterar dentro de algunos años, pero cosas absolutamente letales y prohibidas. Sí, pero digo contaminante que no solo mataban a la gente, mataban todo lo que había alrededor. Vos te acordás que el motivo esgrimido por Bush era que Irak tenía armas de destrucción masiva soterradas por ahí y que ellos le iban a buscar y a desenterrar y a quitar del medio porque era un peligro para Israel en principio. Mentira, burda mentira inventada por algún organismo de inteligencia. Uh-huh. ¿Qué le queda a Irak? Una enorme deuda de guerra uh-huh. que le fue transferida por Estados Unidos. ¿Qué le queda al aparato militar industrial norteamericano? Una formidable ganancia producto de 10 años de guerra donde se consumieron centenares de tanques, de aviones, de balas, ustedes se imaginan toda la infraestructura, toda la logística. Todo eso es ganancia. O sea, cuando se dice que la guerra costó, como costó, 700.000 millones de dólares, esto es, 2/3 de billón de dólares, alguien los cobró en Estados Unidos. No es que se fueron al mar, digamos. Empresas norteamericanas de ese formidable aparato de guerra y tecnología que es el aparato de guerra, cobró el 80% por lo menos de ese gasto. Qué horror, ¿no? Pensar cuánta plata va a parar a armas, a destruir al otro, a matar, morir. Murieron niños, murieron mujeres, viejitos. ¿Recuerdan cuando empezaban esos bombardeos? Que los periodistas estaban en un edificio alto, que temblaba todo, exactamente, que temblaba todo. Las cosas que se veían, yo todo para el poder de los Estados Unidos. Va a llenar de humo por qué todo horror. Lado. Sí, en el documental de Oliver Stone, que se da una gira por Latinoamérica y uh-huh. muestra a los líderes latinoamericanos, hay una parte muy, muy, muy interesante cuando Oliver Stone entrevista a Néstor Kirchner, que Néstor Kirchner habla de su relación con George Bush, ¿no? Aparte de contar algunas cuestiones hilarantes, recuerda Néstor Kirchner que en un momento Bush le dice, nosotros los republicanos para que el país arranque tenemos que hacer guerra. Y Oliver Stone incrédulo, porque en general los americanos son más políticamente correctos para decir las cosas, como lo es Obama, por ejemplo, que habla de los muertos americanos, pero sí, no del 20-1 de los iraquíes, civiles en su mayoría, porque los muertos americanos no eran personas que iban al supermercado con un bebé, eran todos militares. Las violaciones que hicieron. Absolutamente, ¿no? Y Bush contaba esto, ¿no? Y nosotros hacemos guerra. Y Oliver Stone, incrédulo, dice, para, Bush te dijo esto. Sí, sí, a mí me dijo que ellos van... y para hacer generar, reactivar la economía, y así pasó, porque... Y la industria armamentista. Pero fíjate que notablemente en los últimos años, la coalición de países que invadieron Irak, entre los que estaba el trío, era España, Inglaterra y Estados Unidos. Ese era el trío de cabecera, ¿no? Y después un grupo de países que siguió atrás de esta coalición. Y fíjate el enorme agujero fiscal que ahora tienen los países que entraron en guerra. O sea, Obama vuelve de la guerra, España está absolutamente devastada, ha gastado una cantidad de dinero absurdo en esa guerra, que se lo han fumado las financieras. O sea, es notable que esta entra en una guerra de siglo XXI. O sea, ya no es una guerra como las que se hacían en el siglo XX, la Gran Guerra o la Segunda Guerra Mundial. Esta es una guerra donde el mérito del dinero que servía para hacer mover la obra pública, la economía, como acá se hace haciendo trenes y autopistas, bueno, allá con guerra, bueno, parece que ese dinero se lo han fumado, como dicen los economistas más a veces, las financieras. Entonces, es impresionante el fracaso, no solo militar, sino económico de esa guerra, porque ha llevado no solo pobreza al país invadido, sino a los países que han invadido. No les ha servido esta vez. Entonces, evidentemente hay un cambio de paradigma. Y también quería comentarte, Mona, lo de Mónica, de la calidad de la educación. Fue impresionante las ganas de tirar malas noticias de algunos periódicos, sobre todo el lunes y el martes cuando daban la noticia. Es una buena noticia, porque cuando vos vas a la escuela, sí, te puede ir mal en una materia, por Dios. O sea, si un pibe está en la secundaria y se lleva una materia, está bien, la puede recuperar. Habrá mucho que laburar, por ahí tiene que escribir más. La Nación y Clarín poniendo... hay mucha desigualdad en el norte del país, sin datos, claro, títulos que la no... región, por el tema de, o sea, hicieron una lectura por las regiones. Yo te voy a decir una cosa, el norte del país es histórico, estructural el tema de la desigualdad. A ver, Mónica, ¿no es el que más mejoró? Es el que más mejoró en relación. Sigue bajo porque la desigualdad es estructural, digamos, hay muchísimos años va a hacer falta para dar vuelta a eso que pasó en los 90, que hubo un quiebre, digamos, estructural en la Argentina. Ahora, justamente tiene que ver con las zonas de más pobreza. Claro. Mona, vos que laburaste en gráfica muchos años. O sea, sí, señor. ¿Cuál es ahí el nudo de la noticia? ¿Cuál es? Mejoró cualitativamente. Claro. Ah, sí, está clarísimo. No es que es, ya sabemos que el norte es la zona más postergada. Por eso es estructural, no podés asignarle a estos resultados, que además son resultados del quinto año, que me parece muy interesante, porque son los chicos que terminan. Es decir, viene justamente, son chicos que empezaron la secundaria hace 5 años, ¿eh? Y tienen ese sello también, digamos. Empezaron la primaria en los 90, ¿no? Digamos, es el resultado. Pensemos todos los episodios que han pasado. Exacto, vivieron el 2001 estos chicos. No son marcianos en su escolaridad. Los pibes, son nuestros. No se puede sacar una foto y pretender que esa foto ayer era Suecia. O sea, ayer estábamos en Suecia y hoy estamos en Argentina. Bueno, pero esto es un problema también estructural de los medios, ¿no? Esta cosa de la foto, de la instantánea, del recorte... Es muy interesante este detalle porque me parece que fue una canallada lo que han hecho sobre todo Clarín y Nación lunes y martes, entrando en lo que es una guerrilla semiótica, como diría Humberto Eco, haciendo mucho ruido y no informando, digamos. El núcleo duro ahí, vale, uh-huh, es que está mejorando la educación y es lo que venimos pidiendo desde que hay democracia, que mejore la educación. ¿Saben una cosa? Cuando yo estaba leyendo los resultados de esto, la verdad dije, la pucha, acá algo está cambiando en serio. Porque nosotros, en tantos años en esta profesión, pero además siempre muy atentos al tema educativo, a mí me parece pilar de cualquier gobierno, sabemos que cuando los niños comienzan a andar bien en matemática, las cosas están mejorando mucho. ¿Por qué digo esto? Porque la matemática es lo que abre verdaderamente la cabeza de los chicos. A mí me molesta, porque tengo una formación humanística, que ande el mal en la escritura. Sí. Pero lo que verdaderamente abre la cabeza de los niños es la matemática. Sí. No hay vuelta a quedarme. El tema de la escritura, Mona tiene otra explicación. Es muy cultural La computadora. Es muy cultural. Pero también mucho tiene que ver eso. Se escribe poco, se lee poco. Hay que tener sensibilidad. Que este es un gobierno y el de Néstor aquí. Canal Encuentro, Canal Tecnópolis, o sea, hay estímulos no solo por el lado de la escuela, sino hay estímulos por otros lados, donde los pibes están muchas horas adelante de una pantalla. Y ahora tenés la posibilidad de ver a Paenza explicando matemáticas, a Campanella explicando fenómenos eléctricos, todo en televisión gratuita. Antes sí, los pibes no veían eso. Y ese estímulo es muy importante. Y esto está bueno hablarlo con un especialista. Estamos en comunicación con Adrián Canellotto, espero que esté bien pronunciado el apellido. Él es rector de la Universidad Pedagógica Nacional, que esta semana escribió una muy buena nota en torno a los mitos en torno de la educación. Señor Canellotto, muy buen día. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Está bien pronunciado el apellido. Ah, bueno. Muchas gracias. Estamos hablando de la importancia de la matemática para un niño. No porque vayamos en detrimento de otras materias, sino por la importancia de la apertura mental que hace la matemática, ¿no? Uh-huh. ¿Usted qué opina de eso? Bueno, nada, opino que ahí hay saberes básicos que son propios de la escuela, del mundo escolar, que además son un compromiso en el sentido que si no ocurren en la escuela, no ocurren afuera. Me parece que la matemática, el pensamiento formal, por un lado, lo que está relacionado con el desarrollo del pensamiento científico y finalmente lo que tenga que ver con la lectoescritura o con la lectura en el sentido complejo del término y la posibilidad de estructurar un pensamiento en palabras escritas, que también es todo una tecnología, aunque milenaria, difícil y trabajosa. Claro que sí. Yo creo que después estábamos hablando recién con Mónica Beltrán, que ahora va a conversar con usted también, que evidentemente es interesante esta evaluación que se ha hecho para saber un poco dónde estamos parados, pero también no hay que ser miserable y realmente darle a la educación lo que la educación ha estado venciendo en estos años, que hubo tanta crisis, que hubo tantos problemas, y bueno, y hoy tenemos que los niños están mejor en matemática. Yo creo que es para celebrarlo, entre otras cosas, ¿no? Sí, yo creo que, por supuesto, es una celebración, es un logro importante, un logro que, como muchas cosas en educación, implica que por atrás hubo mucho tiempo, es decir, hubo años, hubo inversión, hubo mejora de las escuelas. Y de los padres también, el ¿no? El esquema de la tragedia educativa, que es un poco lo que planteaba yo. Ese punto me gustaría, Adrián, que te extiendas. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días. Porque es un punto que nos pareció muy interesante en la nota que escribiste, porque vos decís, bueno, la Argentina está inmersa en una mirada en la cual se ve la educación como tragedia y quedó ahí detenida, ¿no? Sí. Y pareciera que todos estos números, recién mi compañero aquí, Chelo Ayala, que es el especialista en medios en este grupo, bueno, que los medios muchas veces entraron aún a estos datos desde el lugar del problema, ¿no? Sí, ahí yo los estaba escuchando y me parecía acertado esto, ¿no? En el sentido que yo, cuando esa nota que está en el página, en realidad un producto muy resumido de un artículo de 20 páginas que me escribí por una preocupación, que era, yo veía un discurso en los medios, sobre todo en Nación y Clarín, que estaba articulado y que tenía de como fondo las ideas de esos dos textos que yo mencioné ahí, que son el de Sanchezini y Bullrich. Dos libros, uno de Esteban Bullrich, que es ministro de Educación de la ciudad, y Sanchezini, y otro de Alieto Guadagni, sí. Esos dos textos, digo, sientan los argumentos y también algunas pruebas empíricas de los discursos que después los medios repiten, pero que están en realidad asentados sobre algunos mitos y algunos prejuicios y algunas generalizaciones, ¿no? Entonces, uno de ellos es esa idea de una tragedia educativa, es decir, que la Argentina tuvo un pasado glorioso y, por lo tanto, ese pasado hay que recuperar y que desde entonces venimos perdiendo nuestra esencia, de algún modo, y que la escuela del centenario representó una tarea memorable y que, bueno, hoy somos el pálido reflejo de esa antigua realidad. Ahora, son realidades tan incomparables, esa escuela del centenario. Es insostenible eso, ¿no? En cuanto a la cantidad de alumnos, en cuanto a los sectores sociales que se han la función, la estamos hablando en un lado de la escuela primaria y aquí el problema es centralmente la escuela secundaria, que es el proceso de universalización frente al cual estamos, digamos. Que en la época de centenario esa escuela secundaria era absolutamente elitista absolutamente. Y ese es uno de los problemas, además del formato del secundario, ¿no? Que todavía estamos también inmersos en la transformación esa, pero como sea, digo, es el planteo de una planteo decadente, digamos, de esa gloria pasada y que yo creo que actúa sobre también algunos mitos de la Argentina, como esa Argentina potencia que alguna vez fue y que tenemos que recuperar. Y entonces todo se mezcla dentro de la idea de que todo pasado o el pasado educativo fue mejor que el presente, y la verdad es que uno no cree que sea así. Cuando ve las encuestas también, a veces la gente, digo, pues es también otra cosa que me preocupa, hay un discurso de los medios y también la gente asume algunas posiciones de esas. Por ejemplo, cuando en las encuestas se le pregunta, bueno, ¿usted qué opina de la educación de su hijo? No, la educación de mi hijo, bien o muy bien, la escuela es buena. ¿Y qué opina de la educación en general? Y no, la educación en general está mal. Sí. Entonces hay como una dicotomía. Sí, frases huecas, porque lo que, de pronto también está el que dice, a mí me está yendo muy bien, tengo un buen trabajo, qué sé yo, lástima que la escuela pública, porque siempre es la escuela pública, ¿no? Sí. Está mal en esto, en lo otro. Bueno, los chicos, sus hijos, los hijos de todos, son un reflejo también de lo que ha sucedido en el seno de una sociedad y después de una familia. Mm. Sí. No pueden escapar que hemos vivido crisis terribles como la de hace 10 años y pretender que los chicos estén fenómenos en todo. No, claro, eso... Los chicos son permeables a todo eso, ¿no? Lo que vos planteabas antes, si te puedo tutear. Pero por favor. Te referías a esto de que, bueno, eso también lo pongo ahí, el tercer mito, si se quiere, la tercera generalización es creer que, solo todo lo pongo en el término de un sociólogo que se llama Dubet, que plantea toda la igualdad de posiciones, ¿no? Digo, la escuela, no es real que la escuela sea la gran igualadora de las diferencias de base. La escuela actúa y hace desarrollar su capacidad educativa si las condiciones de base son los puntos de partida de los alumnos. Si no sería un mago, los maestros serían magos. Claro, pues si no, reeditamos eso. ¿Se acuerdan de la teoría del derrame, ¿no? Que la distribución era efecto de lo que sobraba, caía el resto. Bueno, aquí pasa lo mismo. Entonces, la escuela, lo decía yo ahí, hace el trabajo que la política no quiere hacer, que es entrar en el conflicto por la puja de intereses y distribuir los recursos como tiene que distribuir. Entonces, si no hay distribución de recursos sostenida a lo largo del tiempo, si no hay mejores condiciones del punto de partida de esos alumnos, que además la salida de la pobreza es mucho más que un indicador de ingresos o de empleo, digo, aquellos que estuvieron y que están aún saliendo de la pobreza, eso les demanda tiempo, años y una recomposición familiar, cultural, etcétera, que no se logra de un día para otro, digamos. Exactamente. Ahora, creo que hay que valorar eso, porque si no, parece que eso también los textos se apresuran y dicen, bueno, esa etapa ya está clausurada, ahora vamos por la calidad. Y creo que en ese argumento está implícito, lo cual es evidente si uno mira las notas que Guadagni ha publicado en Clarín. Estaba implícito del número uno de esa nota, digo, la crítica a la asignación universal por hijo. Claro. Ahora, Canelotto, como para ir cerrando, porque además viene el noticiero de la hora y todo, preguntarle, también es cierto que hay un camino para hacer en cuanto a mejorar, justamente porque este es un piso interesante para mejorar. Y en esto la universidad pedagógica que usted dirige, digamos que está formada, que es una universidad pública, vamos a contarle a la gente, en la provincia de Buenos Aires, y que va a formar a los docentes, digamos, tiene muchísimo que hacer, ¿no? Porque ahí está como un foco todavía interesante, que es los docentes, cómo se les da una formación de más calidad, ¿no? Sí, ahí, bueno, la universidad pedagógica es una universidad nueva, tiene de normalización 2 años, digamos. Nosotros estamos lanzando el año que viene, o sea, ya la lanzamos y el año que viene se inicia la primera oferta genuina de la universidad y vamos sobre los núcleos duros, matemática, lengua y literatura y ciencias naturales. Ahí estamos nosotros. No, entonces, el nombre del programa, claro, justamente. Claro, aprovechamos. Nos merecemos una cátedra, por lo menos. No, digo, y sí, es un desafío trabajar. Nosotros vamos a trabajar con la formación continua, no con la formación inicial. Es decir, recibimos a los maestros y profesores que ya cuenta con un título de base. Con lo cual lo que vamos a hacer es a fuerte hincapié en lo disciplinar, un trabajo sobre las prácticas en el aula, sobre lo que pasa en el aula y que puedan tener, tomar conciencia de cuáles son los esquemas prácticos que se ponen en juego, un trabajo sobre la problemática del mundo contemporáneo, es decir, cómo vincular lo disciplinar con lo que ocurre hoy en términos políticos, económicos, sociales, con la idea que también los docentes, porque creemos, también se los juzga desde el aula, desde la capacidad que tiene para enunciar, defender o argumentar en relación con lo que pasa en la sociedad. Y como último componente del proyecto formador nuestro es que los docentes también participen del ámbito cultural. Claro, es decir, que puedan ir al teatro, al cine, a presentaciones, libros, que discutan eso y que vivan esa vida cultural, que es también parte de un trabajo más complejo y difícil, que es enamorarlos del mundo de la cultura, hacerlos consumidores, pero sobre todo críticos y tener una posición autónoma al respecto, no solo de lo disciplinar, sino también de lo que está ocurriendo a nivel social, político y económico. Muy bien, muy interesante. Adrián Canelotto, gracias por habernos atendido. Gracias. Seguramente te vamos a estar consultando en alguna oportunidad, ¿eh? Bueno, cuando quieran, muy gracias, amable. Gracias. Muy bien, chao, que tengas buen día. 8:59, falta uno, y veo que hay muchísimos mensajes de los oyentes. ¿Vamos a mensajes? ¿Mensajitos? ¡Hey! ¡Hey! Hola Mona, hola equipo. Bueno, quisiera dejarles un mensaje de un buen augurio, un buen año, buenas fiestas para ustedes, para todo tu equipo, y gracias por hacernos las compañías que nos hacen. Habló Potagio, Alessandro Grande y Garrido del Pino. Bueno, este es un mensaje para el programa de Mona Montalvillo. Bueno, recién estaba mencionando la cantidad de puestos de trabajo que creó este gobierno y no son 5.000, sino 5 millones. Bueno, le mando un beso grande a todos y bueno, a veces uno se puede equivocar, pero son 5 millones, no 5.000. Un beso grande a todos. Marta de Almagro para el programa de la señora Mona Montalvillo. Hay una sola respuesta para Moyano, a quien yo realmente he querido, admiro por su capacidad sindical. Pero la respuesta la da Perón. Primero está la patria, después el movimiento y después los hombres, Hugo. Buenos días, gracias. Muy bien, 9:00 de la mañana. Ya habíamos corregido el error, ¿no? Sí. Yo puse automático y... Por no 9:00 de la mañana nos vamos a abrir las noticias con la señora María Fernanda Garrido. Por Nacional, Argentina se informa. Cielo parcialmente nublado en la capital federal, temperatura 16 grados 8 décimas. La presidenta Cristina Fernández agradeció el apoyo recibido a un modelo de país y de nación que privilegia la industria, el trabajo, el mercado interno, los derechos de los trabajadores y los derechos del empresariado nacional. Además, destacó como pilar de su gobierno el respeto irrestricto a los derechos humanos y reivindicó el rol de los trabajadores al afirmar que sin ellos no puede hacerse nada en ninguna parte. Las palabras presidenciales fueron emitidas durante la inauguración de una planta de la bodega Bianchi en San Rafael, Mendoza. Mauricio Macri vetó la ley que prohíbe la venta de medicamentos en los kioscos. El jefe de gobierno porteño dio marcha atrás con una ley aprobada por la legislatura que adhiere al régimen nacional que restringe la comercialización a las farmacias. El presidente de la Confederación Argentina de Farmacias, Ricardo Aizcorbe, acusó a Macri de ser vetador serial contra la salud de los vecinos y de beneficiar a las cadenas de expendio que iban a tener que adecuar su funcionamiento a la nueva ley. Internacionales. Volvió la violencia contra la junta militar que asumió el poder en Egipto tras el derrocamiento del presidente Hosni Mubarak en febrero. Cerca de 8 personas murieron y otras 300 fueron heridas durante los enfrentamientos entre manifestantes antigubernamentales y fuerzas de seguridad iniciados ayer en El Cairo. El ejército cercó la zona en torno a la emblemática Plaza Tahrir, donde llovían piedras, ardían barricadas y se levantaba una nube de humo negro. El tiempo. Cielo parcialmente nublado, temperatura 16 grados 8 décimas, humedad 86%. Es la hora 9:03. Argentina está informada por la radio pública. Núcleo Duro, con Mona Moncalvillo. Mona, equipo, oyentes de la radio pública, el afecto de Jorge Correcamino de Don Torcuato Maratonista. Ante los acontecimientos moyano, pido mucha prudencia. Lo importante es este hermoso momento que está pasando en nuestro país con este modelo nacional y popular que dirige Cristina. Necesitamos de todos para afianzarlo y sobre todo del movimiento obrero organizado. Muchas gracias, los quiero mucho. Hola, Mona, tal Susana. Yo no me entra en la cabeza pensar qué le pasa, qué pasó entre Moyano y el presidente. ¿Qué le pasó a Moyano? ¿Quería ser vicepresidente? Yo creo que de ahí viene la historia. Buen día, Mona, y a toda la mesa. Habla de San Miguel. Primero para decirle felices fiestas y después que nos sigan acompañando. Y lo de Moyano es muy triste. Gracias por recordarlo a este muchacho luchador de Rosario. Me emocionaste. Y no nos olvidemos nunca de eso, no lo tengamos presente, lo recordemos día a día, no vamos a volver a pasar lo que nos pasó. Adelante, Argentina. Gracias, felicidad. Hola, buen día, Mona. Llamo para invitarte a vos y a la audiencia a las llamadas de Candombe en San Telmo, que son esta tarde, a partir de las 4 de la tarde salimos de Defensa e Independencia y vamos hasta el Parque Lezama. Más de 15 comparsas entre Argentina y Uruguay. Bueno, un beso para vos y saludos a todo el equipo. Aldo. Buenos días, señora Mona. Habla Edgardo del barrio Palermo. Un gusto saludar a usted y a todo el equipo. Yo pienso que hay que ser muy medido en los comentarios que se hacen sobre lo de Moyano. Es preferible el silencio, porque a veces se pueden decir cosas de las cuales ya no hay retorno. mejor mantener la misma actitud del gobierno. Silencio de radio y que, bueno, cada uno juzgue los actos como corresponde. Y es un papelón lo de la señora Victoria Donda, que vive criticando. Muy bien, agradecemos como siempre los llamados de los oyentes, que entre todos nos vamos ayudando y vamos tejiendo la mantita, ¿no? De a poquito le vamos dando vuelta. El invierno este que viene nos va a agarrar bien, bien, bien tapaditos. Bueno, muy bien. ¡Apa! Porque era amiga de hacer favores, porque fue alegre su juventud. En copla se vio la Dolores, la flor de Camila Caliú. ¿Cómo vamos, tesoro? Ay, española hasta las uñas de los pies. ¿Qué pasa? Ay, ¿a qué no saben dónde está? No me siento en olor a anchoa. ¿Anchoa? ¿Se estuvo en el puerto? A tortilla. Un perfume a cornalito. Mire. A cornalito, puede ser. Cornuda siempre fui, ¿no? Pero ¿qué dice? Cornalito, usted es muy delicado y me dijo cornalita. ¿Porotita? Sí, de cornodita. ¿Algo que ver con España? Pero por favor, si tengo la Andalucía y la madrileñada encima. Muy bueno. ¿Saben dónde estuve? Y bueno, qué sé yo, en la Embajada de España, no sé. ¡Qué inteligente! ¡Ay, no, es que fui anudando! Si usted tuviera la bola, no sería tan inteligente. Ay, sí. Mire, usted endevina todo. Bueno, resulta que el Jorge Luque está metido en todas partes. ¡Ay, sí, es como la basura! Ese viejo no sabe dónde se mete, siempre en todos los lados. Sí. Bueno, será que como está ya grande, dicen, bueno, antes que se nos vaya, vamos a invitarlo. Pobrecito, déjelo en paz y tranquilo, que bueno, es mi amigo. Yo lo defiendo, pero en el fondo es como si fuera mi propia carne. Carne de mi carne. Pero como le contaba, como le contaba. A ver. Resulta que me dice, ¿por esta quiere venir a la Embajada de España? Esa. Y le dije yo, no puede ser, no puede ser. El me leto. Sueño bueno, de lo su voy vida. A hacer reducido. Agarré, me puse un... Le pedí a la gallega, sí. A los Dolores del Tajo, un mantón de Manila. Ay. ¿Dónde vas? Un peinetón. Un mantón de Manila. Las castañuelas. Sí. Y me fui con el Jorge Luque. Qué divina. ¡Buah! Estaba divina. Ah, cuando llegué, ni bien cruzamos la tranquera. La embajada no, española. Bueno, pero no sé, no es la tranquera. Bueno, tiene es una embajada que maravillosa. Que lo hacen pasar, ¿sabe por dónde? Por una cosa para ver si usted tiene arma encima. Ah, está bien, eso como es una cuestión de seguridad. Aeropuerto. Bueno, entonces me dice, ya estás en España, porota. Claro, digo, es territorio español, sí. Pero no, que yo no sabía nada, como dije. Yo me cago el chiste. Porque yo iba a decir, Disculpe. Que el Jorge Lu me explicó que esa tierra es española. Pero claro. Yo pensé de entrada, como ignorante que soy, fui hasta segundo grado nada más, dije, ¿cómo llegamos tan rápido sin aeroplano? ¿Tomamos? ¿Cómo estamos en España? Claro, sin avión. Ahí venía el aeroplano. Yo soy ahí está, como piloto de un buen aeroplano. Bueno. Que vola sin cesar. Sí, más que aeroplano tiene que tomar para ir a España, pero bueno, métale nomás. Bueno, y entonces resulta que era una cosa del cine argentino y el cine español. Ay, qué lindo. Sí. Estaban todas las artistas. ¡Ay, se las vio todas! Ay, el primero que llegó fue el Jorge Lu. Y después vino la Marilina Roque de Vina. Ah, Dios sí. La guarde. Yo me la recuerdo siempre en la Rulito. Sí. Qué bien que lo hacía. Qué gran única. Qué gran actriz. Única, ¿eh? Única. Es así que es el ace de oro. Porotita, usted que es re cholula. Me imagino que habrá llevado un álbum para que le hagan autógrafo. No, le firmen autógrafos. Me cogió, como dicen los españoles, de sí. Sopetón. Ajá. No me lo imaginaba. Entonces estaba también la Ana María Piquio. Sí. Qué simpática. Muy encantadora. Ay, qué linda. Me dio unos besos. Nada de engrupida. Después estaba la Graciela Borges con un sombrero que yo no sé qué tenía en la cabeza. ¿Qué le pasó? Pero no sé, un sombrero muy extraño, pero a ella le queda todo bien. Sí, es muy elegante. Agarré y me dijo, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Dígame, la... ¿Me conoces? No te conozco, yo te conozco. En esa fiesta suele estar siempre la chinita Zorrilla. La china, no, acá faltó. Ay, qué raro, qué raro. Entonces yo después me la encontré en la vedera. Ajá. Sí, porque iba para otro lado y dijo, es horrible, no hayan invitado. Mitas a dor, tutas a dor. Amaca al nene. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pero es una gran actriz uruguaya y hay que respetarla. Otra ídola nuestra. Sí, ¿eh? Es más argentina que uruguaya, le diría. La mamá de ella es argentina, claro. Era argentina. Era, sí, claro. A propósito de era argentina, sí. Y era. A ver. ¿Ustedes no vieron un aviso? Sí. A ver. Que dice Lita de Lázari, no camino más. Ah. Entonces, ¿cómo va a caminar si está muerta? No, ¿quién le dijo? Y lo pasa. ¿Qué le dijo? Lo aviso por la televisión. Lo pasan, esta mujer se nos fue gracias al cielo que la tiene allá. Pobrecita, sí. Sí, falleció antier, no, hace unos días. Ajá. Sí, sí, ajá. Pobre. Y bueno, ¿qué y va bueno, a ser? Dios la guarde. Bueno, y entonces hablaron del cine. Yo no entendí nada, ¿no? Ajá. Habló el ¿usted embajador. No entendió porque hablaban en español? No, porque hablaban con palabras como la Gladys, mi hija. Palabras difíciles que yo no entendía nada. Y entonces, ajá, de repente agarró y dijo al embajador, bueno, dijo, pasemos al morfín, pero lo dijo en español, claro. Pasemos a un refresquillo, no sé, ajá, qué. Bueno, nos dieron tortilla, qué bueno. Tortilla española, qué rico. Pizza, mire qué cosa. Sí. Qué cosa, que la pizza más bien es italiana, ¿no? Claro, pero no sé, bueno. Hay que afincarse con todos los países. Está bien. Bueno, Y lo que yo le dije al embajador, ¿sabe qué le dije? ¿Qué? Señor embajador, su excelencia, su santidad. No. Sí, bueno, su santidad, yo pongo, no. Yo le pongo todos los menajes que se merecen. Sí, está bien. Porque hay que ser embajador en estos momentos, en España, que está media jodida. Sí, es cierto. Bueno, entonces, con el perdón de la palabra, media. Entonces agarré y le dije, señor embajador. Sí. Yo le puedo pedir un favor, ya que estamos, que publicaron el libro del cine español y el cine argentino. Usted que tiene banca, ¿por qué no le dice a los artistas españoles, los de su tierra, que hablen más despacio en las películas porque no se les entiende un carajo? Digo, ¿le dijo? Claro, le dije. Ay, le dije. ¿Qué le contestó? ¿Ustedes entienden las películas españolas? Poco. Sí. Un poquito. No, yo insisto, hace años que hay que doblarlas, sinceramente. Sí, entonces, bueno, y algunas argentinas también, ¿eh? Uh-huh. No vamos a decir, hay algunos actores que hablan a toda velocidad. Bueno, la pero televisión. cuente que estamos acá intrigados. ¿Qué le contestó el embajador? Y me dijo, maja, lo haré por ti. Apa. Y dice, cántame algo, tú tienes ojos de española. Tomá. Y yo le canté, de España vengo, soy española. Y por eso yo tengo batabaco. ¡Ole, chiquilla! Tan. ¡Muy bien! ¡Viva los novios! Ah, no era un casamiento. Ah, creí que se había tirado un lance. No. Bueno, usted estaba muy linda, sí, porotita. No veo por qué no le pueden tener ahí un requiebro. Yo como estaba con el mantón y cosas, me miraban, algunas se reían. Pero se reían de simpatía. Ah. Unas se tragaban el pañuelo, ¿no? Ah. Pero, ¿qué envidia. Sé yo? ¿Eh? Envidia. Envidia, claro. Envidia, porque ellas no se fueron vestidas de argentinas. Le quiero decir a la porota. En vez de vestirse de españolas, fueron de argentinas. Seguro. Claro. Le quiero decir a la porota que carajo no es una mala palabra. No, si es lo de los barcos. Es el lugar donde iban los vigías, en el palo mayor, arriba de todo. Exactamente. Se llamaba carajo. Y ahí lo mandaban al carajo. Por eso ya lo mandaban arriba de todo. Yo también lo sabía. Gracias, Colomina, le juro. Ay, pero usted se es un libro abrido, usted. No. Un libro abrido. Usted se está me entierra el muerto a cimiento. Usted se está convirtiendo en un libro abierto. ¿Sabe qué pasa? Ustedes me contagian. Ah. La cultura se me está pegando. Salga tal es así ahí. Que cuando llego a la boca me dicen, ¡ay, qué olor a radio tenés! Pero lo dicen medio como despectivamente. Y le digo, olor a arte. A arte y a política. Más envidia. Sí. Más envidia. Envidia también. Envidia también. En todas partes se cocina nada. Sí. Sí. Bueno, como les contaba, lo he pasado regio, divertido, me regalaron un libro. No, me está un haciendo... Un libro de el cine. Colomina me hace una seña, que no es la televisión, que dice si toma. No, ¿nos dieron Coca-Cola? No. Sí. No, déjese de Coca-Cola. Macana. Coca-Cola. No es serio eso. En el jardín eran un concurso de erutos. Y claro, mucho con la Coca-Cola. Ahí viene la risa. ¿No tomaron un carajillo? Sí. Un carajillo, digamos. ¿Un carajillo o...? Una clarita. Claro. Sí. Un liso. Carajo, sí, porque yo vi que de repente el embajador le dijo a un tipo que le pisó el dedo, ¡carajo, coño! ¡Saca el pie de ahí! ¡Ay, Dios! Bueno, pero pasó un buen momento. Ay, yo le juro. Vine tan española, yo que soy descendiente de italiano, pero qué sé yo, uno se va la madre patria en el vientre. Le digo algo, prepárese, porque estoy segura que en breve la van a invitar a ir a España. Y ahí te quiero ver, querida. Ay, Dios mío. Está Franco todavía, ¿no? Sí, está Franco. No está mal. No, mire, bueno, más o menos, hace 30 años que no, afortunadamente. Pero bueno, yo digo que la van a invitar porque me parece que entre usted y el embajador quedó una corriente de simpatía una onda, muy fuerte. Una onda. Bueno, el embajador me miraba la pechuga. Porque será lo que sea, como la Mónica, soy pechuga. Y bueno, mire qué bien. ¿Qué va a ser? La Mónica será lo que sea, pero tiene un buen busto. Sí. Por eso me abro la camisa. Claro, muestro la musculosa. Sí, está bien, bravo. Tiene que mostrar. La rompe corpiños. Y lo que queda, hay que mostrar lo que queda. Le rompe los corpiños a ella. No le duran los corpiños. Y tiene que hacerse agujero en el pezón. Bueno, escuche. En el corpiño para que salga para afuera. ¿Cómo que no? Es demasiado exagerado. No, exagerado si va arriba el vestido. Escuche. Ridícula. Pobre chica, déjela tranquila. Le tiró un tip de moda. Claro, ¿cómo? No, es demasiado. ¿Qué demasiado? ¿De dónde vienen los chicos? Porotita. Ahí está. Escucha. ¿Y dónde toman los chicos? No, pero de que yo me tenía que hacer el agujero era demasiado. Y no. Porque si no, se rompe. Bueno. La veo bien con Enrique Galotti haciendo un programa de moda. No, todos tenemos agujero en la vida. Dígame. Imposibles de llenar. Porotita, sí. ¿Usted descubrió que el español es un idioma paralelo al que hablamos acá? Por ejemplo, nosotros decimos terraza, ellos dicen azotea. Nosotros decimos vereda, ellos dicen acera. Y todo así. Son paralelos. Sí. Hablamos distinto, pero nos entendemos. Claro. Bueno, sí. Dígame, dígalo. Fue con un bolso grande, como siempre hace en estas ocasiones usted, ¿no? Para llevarme cosas. Y se llevó un poquito de comida ya para la boca. No, yo llevé una cartera que disimula, toda llena de lentejuelas. Ah, qué linda está. Me miraban, algunas se ponían el pañuelo en la boca, se reían, pero no sé, a lo mejor de simpatía. Ay, seguro. La agarré y yo me dije, señor embajador, me la sobra tortilla, me la pueden llevar para casa. Claro. Maja. Lleva lo que quieras. No, es que había onda ahí. Sí. Bueno, usted no sabe aprovechar nada. Para mí estaba ¿no? cachondo, como dicen los españoles. Claro. Bueno, nosotros no decimos cachondo en Argentina. ¿Cómo decimos? Caliento. Escuche, la... Calzados. Pare un cacho. ¿Cómo? ¿La habrá invitado para alguna otra ocasión? No, yo fui con el Jorge Lu y Jorge Lu me dio una patada en el tobillo. Está bien, Jorge, con lo discreto que es. Claro, porque me dijo, ¿y usted, mamá qué mía? Te traje, yegua, claro. Me dijo. ¿Por qué te traje? Pero yo lo perdono, ¿sabe por qué? Porque al Jorge Lu, ¿de dónde lo conozco? Bueno, cuando él trabajaba en el Teatro Cadenita de la Boca. Claro, me imaginé. Yo vivo ahí, con me imaginé. El Cadenito. Entonces allá hicieron infinidad de temporadas ahí, ¿no? El Jorge Lu hizo nueve. Nueve obras que se estudió. ¿Cuánto tiempo quedó. Duró? ¿Eh? ¿Cuánto tiempo duró? Y duró 12 años más o menos. Ajá. Sí. Cantidad, ¿eh? Sí, fue un exitazo. Fue la locura. Nosotros no nos íbamos a la cama sin ver la función. Mire que la veíamos todos los días, pero sin ver la veíamos entera. Y usted no se la debe saber de memoria. Y yo les daba a los artistas que siempre fueron muertos de hambre, le daba sándwiches de tortilla, sándwiches milanesa. Milanesa. ¿Cómo? Sí. Milanesa. Milanesa. Ahí está. Así hay que decirlo. Milanesa. Sí, eso. Ese canto que usted le pone es el nota al interior. Bueno, este la pasó regio entonces. Bueno, yo estoy eufórica, por eso que destilo emociones. Por perdone la curiosidad, pero ya que estamos hablando un poco de todos los entretelones de esta visita, ¿Dolores no había ido? ¿Su amiga ella Dolores fue, del Tajo? Ella fue la gallega, se apareció. ¿Ah, sí? Y yo se apareció con un mantón más lindo todavía que el mío. ¿Sí? Y agarró... Sí. Si ustedes me permiten, sí. Si hay tiempo, sí. Ella subió al escenario, sí. Que había un escenario donde ahí hacían con Marela del sí, libro. Escenario, sí. Ella corrió unas mesas que había. Se puso a bailar. Y empezó a cantar. Ah, toma. Los ojitos muy negros van por el prado y ole catapum, pum, pum. Ole catapum, pum, pum, van por el prado. Esa. Y al verlos yo tan negros, me he mareado, yo la catapum, pum, pum. Le mató el punto la Dolores, pum, ¿eh? Pum, pum. Traerme sales y agua de mayo, y agua de mayo, y agua salga pronto de estos mayos. Esa. Que me han herido. Que me han herido dos pestañas muy negras como el olvido. Y me han matado aquellos ojos negros que viene el pago. Tram, tram, tram. Muy bien. Muy bueno lo suyo. Bueno, la verdad que me encantó que nos contara esta visita. Hay que instruirlos a ustedes. Ah, nosotros sí, nos hace muy bien. Sí. Todo es bienvenido. Dulce, ¿vieron qué canté la voz? Divina. Bueno, mire, ¿sabe qué? La voy a despedir con un poquito más de la Lolita Torres. ¿Eh? ¿Qué le parece? ¿Le gusta Lolita Torres, no? Amo, Dios la guarde, que la tenga en el cielo. Porque era amiga de hacer favores, porque fue alegre su juventud, en copla se dio la Dolores, la flor de Calatayú. Una fotita recorre España manchando el nombre de esa mujer y la honra de aquella maña. Me dijo un día mi padre, fue alegre pero no loca, fue mi mujer, fue tu madre. Si vas a Calatayú, si vas a Calatayú, pregunta por la Dolores. Duro con Mona Moncalvillo. Comienza espacio publicitario. No va a haber devaluación, no la hubo ni la habrá en la Argentina. Con la muerte del neoliberalismo y de la convertibilidad, nació la rebelión. ¿Escuchaste? ¿No se puede sacar plata? Secretos Argentinos, capítulo 19 y 20 de diciembre de 2001. Parece que hubo algunos saqueos en la zona, no sé, pero quédate tranquilo, ¿eh? Dirección, Marcelo Camaño. Me llevo lo que puedo, señor. Carne, leche, fideo. Investigación periodística y conducción, Miriam Lewin. He declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Secretos Argentinos. ¿Pero qué les pasa, cobarde? ¿No saben que hay órdenes de reprimir? Domingo, 12 horas por la Radio Pública. Este sábado en vivo, mini concierto de dos glorias del tango. En los estudios de la Radio Pública cantarán Amelita Baltar. Echemos más champagne que todo mi dolor, bebiéndolo he de ahogar. Y Horacio Molina. Como siempre, el tango más elegante está en Flores Negras, a las 22, con Mariano del Mazo. Por Nacional, Argentina. Producto. Llega a todo el país. Si estás necesitando una campaña de alcance nacional, llama al 5236-0652 o escribí a publicidadmra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública, la radio que llega donde las demás no llegan. Tiene 11 años y sueña con ser doctora. Hoy, este sueño está más cerca de ser posible, porque a partir de ahora, todas las nenas de 11 años pueden acceder a la vacuna contra el VPH, virus de papiloma humano, para prevenir el cáncer de cuello de útero. La vacuna se da en 3 dosis. Es obligatoria y gratuita en todos los centros de salud y hospitales públicos del país. Este es un compromiso de todos por el futuro de María y de todas las niñas de Argentina, de todas las mujeres de mañana, de todos por mañana. Sumate. Entre todos, podemos prevenir el cáncer de cuello de útero. Para más información, entra a www.emesal.gov.ar o llamanos al 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. A toda hora. Pública. La radio pública. 9 de la mañana, 18 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. En el año de la renovación tecnológica, Nacional inaugura un nuevo portal de internet. Ingresa a www.radionacional.com.ar y viví todas las emisoras del país de la radio pública en internet, iPhone y Android. Nacional Argentina se renueva para vos. www.radionacional.com.ar. Nacional. Hola, soy Leonardo Acevedo y mis deseos para el 2012 son la plena vigencia de las leyes de medios y la ley de la música. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. La noticia hace ruido en Núcleo Duro. Sí, buenos días, habla Roberto de Mateo, partido de Escobar. Bueno, querido Mona, el 24 cumplo exactamente 60 pirulos, así que sé de lo que habla la presidenta. Deseo dos cosas. Primero, felicidad para los míos, como lo hago habitualmente. Segundo, reconfortar el espíritu de esta mujer que nos está gobernando. Y tercero, ayudarlo a Hugo. Esa mujer dijo una gran verdad, primero la patria, después el movimiento y después los hombres. Y también el general le dijo, se gobierna con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza a los dirigentes. Mona, buenos días. Ayer a la noche escuché el programa Facundo Moyano, el programa de Caballero, escuché recién a los oyentes, los primeros mensajes, escuché lo que comentaste vos, y me parece realmente un tono muy maduro, muy conciliador, y de todo esto vamos a salir fortalecidos. Mantengámonos de esa manera. Gracias, hasta luego, Antonio de Celina. Hola, Mona, espero que pasen mi mensaje. Quiero saber a dónde tengo que dirigirme, porque soy docente no formal. Y nos descontaron el día de la huelga 400 pesos y todos los docentes estuvimos trabajando. Así que quisiera eso que, por favor, me explicara. Muy lindo el programa, muy emocionante. Soy Elma del Villa, de Villa del Parque. Mi teléfono es 4. Sí, buen día. Para Núcleo Duro y específicamente el tema que están tratando de pedagogía. Estaba viendo un título que se llama El Currículo Escolar, Surgimiento y Perspectiva de Ángel Díaz Barriga. Voy a ser rápido. Habla de neoconservadurismo, neoliberalismo, nueva derecha. Es un crítico, y en todo caso, ¿ahora qué textos se utilizan? Porque estos textos circulan aún hoy día entre los maestros y la formación docente. Habló. Hola, buen día, soy Alejandra, docente de Matanza. Voy a observar residentes de maestras en escuelas por los resultados de la educación. En las escuelas primarias se está haciendo un trabajo maravilloso en la zona de Matanza. Las escuelas nuevas son preciosas y eso va a redundar en mayor beneficio para estos chicos cuando pasen al nivel medio. Además, se trabaja muy bien, más que nada desde el interior, en el tema de las ciencias. Sí, buenos días. Un beso grande a todos los de la radio y en particular a Jorge Luz, que es, la Borota no tiene precio, la Borota es eterna, divina, y empezó genial con todo. Me vi todas sus películas, yo soy una persona mayor, pero bueno, les mando un beso a todos, sobre todo a ella, un abrazo muy, muy fuerte y felicidades para todos. Delia habla de los Jan. Un beso, y sobre todo con lo de España, se notó un porotazo, la Borota. Soy andaluza. Chao, saludos. Bueno, es para el programa de el que está ahora en emisión, con Jorge Luz. Ay, Mona Moncalvillo, por Dios. Le quiero mandar un cariño enorme a la Porota, porque es tan hermosa y tan divina. Y a Jorge Luz todo mi respeto, y lo mejor para el 2012, lo quiero muchísimo. Y a ustedes también, por supuesto. Un cariño grande a todos. Muy bien. Jorge Luz, gracias, querida. Muy bien, 9:34 y agradecer. Ay, usted se los ha comprado, porotita, a todos. Mire, yo no sé qué tiene, pero se los compra a los oyentes. ¿Sabe qué pasa? Que yo soy argentina. Sí, claro. Y las argentinas tendremos nuestros defectos, pero tenemos también sentimiento, Gaucho. Bueno, tómelo con calma, si es lindo lo que le han dicho. Nadie le dijo que era sucia. No, que era... pero querida, emociona. Uno llora por emoción. No, pero si porque le dicen... encajan una patada en el planeta. Unos elogios hermosos le hace la gente. Mire que pasan las décadas y usted siempre firme, ¿eh? Siempre firme. Como decía el Pinti, pasan los años, quedan los artistas. Sí, es cierto. Me hubiera gustado tanto ser artista a mí. ¿Ah, en serio? ¿Por sí, artista? Pero en esa época ser artista era ser atorranta. Entonces, bueno, nos decían, no, que ese ambiente, ese ambiente. Y no se equivocaron, ¿eh? Porque ahora con toda esta de chongas que hay, Dios me libre, cuentan bueno, hasta cuánto hacen de materias fiscales. Mire, porotita, no confundir ni mezclar. Estábamos hablando de artistas y usted saltó a lo de ahora. Estamos hablando de artistas, década del 40, del 50. ¡Qué artistas! Bueno, pero esa gente que hace así, dicen todos los artistas son iguales. No, son iguales. Eso es como decir que todos los periodistas somos iguales, ¿no? Claro. Bueno, ay, mire, estoy ansiosa porque el sábado que viene... Sí. Ya es 24, ¿no? 24. Bueno, Núcleo Duro sale en vivo, como siempre. No vamos a grabar, vamos a salir en vivo. A nosotros nos gusta hacer el vivo, hacernos los vivos. Sí, los vivos bárbaros. Efectivamente. No quiero ni pensar cómo se nos va a venir. Va a venir, me imagino, ¿no? Pero el 24. Si ustedes me invitan... Pero usted está invitada, reina, siempre acá. Gracias, reina. ¿Eh? Bueno, escuche. No vas a llorar. No. Lo juro, me entierro en muerto cimiento que estoy con las lágrimas del cogote. Va a traer sidra artesanal. Claro, no, vamos a traer para brindar acá con claro, los chicos, todo. Yo ¿no? voy a tener una botella de vino, patero. No me gusta. ¿No? No. Ay, sabe que no. No le gusta, no tiene olor a pata, ¿eh? Le llama patero porque lo con los pies bien limpios. No, a mí claro. no me gusta, es un vino muy pesado para mi gusto. No, por eso no me gusta. ¿Quieres que le diga una cosa, docente? La Mona Moncalvillo tenía el pelo más largo. Ahora se lo cortó un poco y ya tiene el pelo largo, negro, así, retinto, tipo criolla. No, retinto, ¿no? Pero no, se hace algunos reflejos. Pero está más apendejada. Ah, opa, no me digas. La verdad. Uno la mira y dice, ¿y esa nena quién es? Ay, porotita, oh, salga de ahí. ¿Sabe qué? Yo ya no cumplo más, cumplo menos, entonces cada vez tengo uno menos. Mire, querida, con esos dientes que tiene usted, ¿sí? que se puede comer 10 vacas en el mismo momento, no, porque tiene todos los dientes, son de ella, ¿eh? Yo cuento todo esto porque como si no la ven en televisión, por lo menos la oyen acá. Entonces ella es Es, y la ay, usted es tan generosa. La magisterio es linda, ya dígale. Bueno, ¿sabe qué? Disculpe que la interrumpa para seguir con el programa. Serán apreciados. Porque sucede que estoy acá con un hombre que a los estos personajes a los que uno acude cuando dice tengo ganas de escucharlo en su síntesis de esta semana, que a mí me ha parecido una semana impresionante. Edgardo Mocca, ¿cómo te va? Muy buen día. Buen día, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, querido, muy bien. Bueno, quiero una síntesis, ¿la tenés? No, no la tengo, pero la podemos intentar. Bueno, la síntesis es la... La síntesis está dada por la iniciativa muy fuerte que le ha dado a la práctica de gobierno y a la labor parlamentaria la Presidente. Creo que es un síntoma de una voluntad de no sentarse en los laureles, de trabajar muy duro y de trabajar en la dirección que se venía trabajando, es decir, cumpliendo la lógica del contrato electoral. Y el otro dato de la semana muy fuerte es el impacto que produce las definiciones de Hugo Moyano en un sentido muy muy delicado. Yo creo en este último punto que es irreprochable que un dirigente máximo de la CGT enarbole las reivindicaciones que planteó Moyano. Me parece que uno puede discutir si son las más urgentes para la clase trabajadora, pero negar el derecho a la discusión sobre el impuesto a la ganancia, las cuestiones que tienen que ver con los convenios y con los aumentos sin piso ni techo, me parece que es que el país le hace bien tener un dirigente sindical que pone esas cosas sobre la mesa. Claro, me parece está, que el otro lado está cumpliendo el rol, ¿no? Exacto. El otro lado de la intervención de Moyano es el lado más discutible, que es la actitud política que insinúa, porque todavía más allá de la renuncia a la estructura del PJ, que no es un dato que vaya a cambiar nada importante en el tablero político, lo que se insinúa es una especie de situación límite en la relación de alianza entre la dirección sindical y el gobierno. A mí me parece que en ese punto hay un problema para Moyano, porque la cuestión de enfrentar al gobierno presupone la constitución de alianzas, y las alianzas de Moyano ya se empiezan a insinuar con las palabras de Barrio Nuevo. Claro, hay mucho oportunista también al salto por un bizcocho que le vino como anillo al dedo todo esto, ¿no? Sí, sí, yo creo que además hay que ponerlo esto en el marco, que es otro dato también de la semana, que es la situación de desconcierto muy muy patente y muy generalizado en las oposiciones, ¿no? No podríamos hablar de oposición, sino más bien de oposiciones. Entonces, este cóctel tiene una especie de vacío político opositor y una centralidad de Hugo Moyano en ese plano que parece tender a reemplazar ese vacío opositor. Me parece que se trata de un tema que no habría que dar por cerrado. Creo que lo mejor para el país, para la democracia, sería que esto se converse y se tome con mucha prudencia, pero no se puede negar que ya hay un conato de enfrentamiento político muy fuerte y que ahora hay que poner sobre la mesa los temas y empezar a arreglarlos. Claro que tampoco quisiera que de lo que yo digo se desprenda que el movimiento obrero se resume en Hugo Moyano, ¿no? Creo que también sería un error, sin dejar de reconocer el valor extraordinario que tiene la experiencia del MTA y la experiencia de Moyano, no solo en el gobierno, en los gobiernos kirchneristas, sino en la lucha contra las políticas neoliberales. Eso creo que tiene que estar puesto el acento ahí. Hoy recordábamos, Edgardo, los 10 años que se cumplen el 19 y el 20 de la ida del gobierno de La Rúa, el estado de sitio, lo que pasó, los muertos. Claro. Una cosa realmente que es escalofriante. Yo digo, solamente han pasado 10 años. Claro. Y mirá dónde estamos parados hoy. Efectivamente, yo creo que Hugo Moyano en su discurso y en general en su mensaje político está diciendo que él no se sumó a la ola antineoliberal ahora, sino que viene de antes, digamos, y eso es muy legítimo. Ahora, creo que tampoco haríamos bien en confundir Movimiento Obrero Organizado con Hugo Moyano. Creo que la principal central, que es la CGT, tiene mecanismos democráticos de discusión para ver si aprueba o desaprueba este rumbo que propone Moyano y cómo será su conducción en el futuro. La verdad que a mí me parece que sería muy bueno para el país, para el proyecto político que hoy gobierna, que la conducción sindical siguiera estando en manos de una corriente que tiene compromisos muy muy demostrados con un, uh-huh, con un rumbo de intervención estatal, de integración regional, de reformas laborales muy profundas y muy beneficiosas como la que se dieron estos años. Pero eso, uh-huh, en política nadie lo puede garantizar, ¿no? No, seguro que no, pero yo creo que, coincido con vos, no están mal los reclamos que se hacen. Tal vez hubo alguna herida en este paso, tal vez quisieron más cargos. En fin, yo creo que es todo genuino y legítimo. Sí, sí, por supuesto. Porque además uno siempre como dirigente tiene que pedir más sí, y más y más. Supuesto. Y está bien eso. A lo mejor no fue oportuno el momento, las circunstancias. O a lo mejor sí, y esto ha servido también para que vuelvan a tener un diálogo desde otro lugar. Yo creo que acá no está cerrado este diálogo. No, ojalá que sea así. Ahora, también, bueno, hay que decir que el diálogo con la Presidente tiene requisitos de ciertos cuidados, ¿no? Porque los desafíos no son la mejor manera de relacionarse con, no, eso seguro, con sí, el gobierno. Uh-huh, este uh-huh, es el problema del discurso. El problema del discurso es la insinuación de una alerta, de una, no quiero usar la palabra amenaza, pero se parece un poco a eso, y me parece que la forma de favorecer el diálogo, pensando de ahora en adelante, pasando por alto lo ocurrido, digamos, la forma es bajar los decibeles, porque en el registro de poner en duda la condición peronista del gobierno es muy difícil que se abran las puertas de un diálogo sereno, ¿no? Uh-huh. Creo que eso también hay que apuntarlo. Yo creo que debe estar analizando el dirigente, él como dirigente de la CGT, que además tiene mucha gente muy importante así cerca es, y muy sensata. Así es. Y eso me parece bueno, así es, porque acá no hay que salir a alimentar las apetencias de mucho sindicalista que está por el piso y que hoy quiere reflotarse ya, a través, ¿no?, de desde esto. Ya. El oportunismo del sindicalismo que ha quedado bien devaluado, por cierto, y que la gente sabe quién es. Sí, sí, desde ya. Yo confío mucho en eso que vos decís, en el sentido de que hay un grupo, un conjunto de personas que rodea a Hugo Moyano. Estoy pensando en Schmidt, en Plaini, en Piumato, uh-huh, Recalde. Digo, uh-huh, yo creo que pensando en esos nombres y en sus experiencias, en sus trayectorias, uno confía un poco que se revierta un poco este clima. Pero no puede dejar de decir tampoco, Mona, que hay que reflexionar sobre las cosas que se hacen, porque yo no creo que estemos más cerca del diálogo ahora que anteayer. Este es el punto que yo quiero dejar claro. El diálogo estaba más cerca anteayer. Sigue siendo necesario, pero no hay que formular la idea del diálogo y seguir horadando el terreno del diálogo. No, eso seguro. Yo creo que estamos, que me parece que se abrió un poquito. Pero ya va a haber seguramente novedades la semana próxima, que va a ser una semana bastante intensa, veremos. Bueno, muy bien. Edgardo, te mando un gran cariño, gracias por atendernos siempre con tanta con tanto afecto y profesionalismo. Buen año para vos y los tuyos. Igualmente para vos y para tu equipo. Un abrazo grande. Chao, querido, hasta pronto. Muy bien, 9:45 minutitos. ¿Usted tenía algo para decirme, don Chelito? Sí, vos sabés que esta fue una semana muy rica. Se están trabajando en sesiones extraordinarias en el Congreso. Bueno, habrá un Congreso que tiene una mayoría afina al gobierno y que va sacando leyes que tienen mucho tiempo. Si bien en algunos medios se publica esta cosa de que se sacan las leyes a los apurones, como por ejemplo la de papel prensa, la regulación. ¿A qué apurones? Con el tiempo casi que tiene. Hubo que esperar más de un año para que la Cámara de Diputados diera media sanción al proyecto de ley que declara de interés público, recordemos, la producción, distribución y comercialización de pasta celulosa y papel para diarios. Bueno, hay muchas falacias que están dando vueltas, pero creo que la más interesante y que merece un segundo de análisis fue la de Ricardo Gil Lavedra, que es un diputado de la Unión Cívica Radical, prestigioso uh-huh, jurista. Gil Lavedra argumentó, estamos discutiendo ahora, en 2011, cuando se ve que va a desaparecer el papel, cuando van a ser reemplazadas por la tecnología. Esta discusión parece ridícula. Digamos, este es el argumento de Gil Lavedra para votar en contra o para decir que no. Es absurdo, digamos, porque si el papel va a desaparecer, bueno, votará la ley, total va a desaparecer, no hay ningún problema. De todos modos, es muy interesante la falta de argumentación. Hoy hay una buena columna editorial que escribe Jorge Fontevecchia en la contratapa de Perfil, quien pueda leerla se la recomiendo. pero la escribió tardíamente. Hubiese sido interesante. Pero que fue la víctima. Claro, hubiese sido interesante. Y lo explica todo, ¿eh? Explica todo con puntos y comas. Pero digo, hubiese estado buenísimo que la publique el lunes, el martes o el miércoles. Hubiese estado de mucha ayuda para hacer entender a los lectores. Ante no, sí, sí, es fácil decir, llegó la inundación cuando ya pasó el temporal. Entonces, hay algunos datos que son muy interesantes y que hay que tomarlos con cierta precaución. Acá no se habla de controlar la prensa, no se habla de nada. Otra de las falacias, el costo del papel prensa, el que vende papel prensa, es más caro que el de importación. Bueno, eso es ahora. Y se puede importar papel porque hay un gobierno que lo permite, porque como sabemos puede hacer una protección si quiere hacer. Pero lo hace para permitir que otras empresas, diarios sobre todo, más chicos, puedan acceder al papel, porque papel prensa, con el cuento de que no tengo más producción, no tengo cupo, me tenés que comprar 50.000 toneladas para un diario que edita 500 diarios por semana, se hace muy difícil tener un lugar para guardar todo ese papel cuánto, y pagarlo. ¿Cuánto ¿no? es el costo del papel en un diario? Y más del 50%. 60%, exactamente. Sí, absolutamente. Con un agravante, compañeros, y es que Clarín y Nación pagan la mitad del precio que pagan por el supuesto resto, ellos por no su pagan propio ese papel. Le voy a preguntar a Colo, que está siempre, ¿cuánto fue el crecimiento de Argentina el último año? Va a superar el 9%. Bueno, en los últimos 4 o 5 años papel prensa prácticamente perdió plata. ¿Sabes por qué? Dicen ellos. O sea, ya sabemos por dónde la financiación que claro, le hacen a los ya diarios sabemos de dónde ellos descargan todos los gastos y las pérdidas. Y te, la digo más, ¿no? te digo más, Chelo, una cosa que se sabe poco. Clarín compra los Andes de Mendoza y La Voz del Interior cambiando provisión de papel por acciones. Llegó un punto que eran dueños de todo. Que eran dueños, tenían más del 50% de este diario es mío. Para acá. Una cosa muy importante que no la podemos dejar de mencionar, esta semana se aprobó también entre los proyectos que decíamos, el que limita a los extranjeros la tenencia de la tierra. Sí. Va a ser tratada ahora por el Senado, y va a ser aprobada. Y bueno, se busca, en realidad con esta ley, lo hemos dado mucho tratamiento aquí en Núcleo Duro, tratando de explicar que bueno, lo que se busca es reservar un recurso que es estratégico, absolutamente estratégico como es la tierra, y no renovable para nosotros. O sea, vienen los extranjeros, se compran lo que quieren, y acá tenemos ejemplos, terribles ejemplos en nuestra Patagonia de lo que se ha comprado. Proyecto que la presidenta reclamó en su discurso el día que asumió, ¿no? Exactamente. Bueno, la regulación del papel es vital, pero vital. La ley del peón de campo, esta reforma es buenísima, aunque ustedes no lo quieran creer, el peón de campo todavía seguía trabajando de sol a sol. Sí. Y en negro. Impresionante. En negro, la mayoría. Y los niños. Y los niños. Y los niños. Y los niños que además por eso después no van a la escuela. Trabaja. Y la relación de paternidad, de padre a hijo, ¿no? No de los no patrones con respecto a los peones. Tremenda, ¿no? ¿No? Después de tanto tiempo, desde la época de Perón, fíjense ustedes recién lo que se ha podido aprobar. Y la verdad que estuvo más que pedida. También la reforma al régimen de sistema financiero, otras de las leyes importantes que se ha aprobado. Bueno, todo esto ahora pasa, seguramente la semana que viene en el Senado serán aprobadas todas estas leyes. ¿Se acuerda quién asumió el sábado pasado? Pasó a ver, dígame. Cristina Fernández de Kirchner. ¿Sabe lo que decían los diarios al otro día? Sí, señor. No va a cambiar nada, no pasa nada, va a ser un gobierno conservador. Porque hicieron... Esta semana fue tan intensa y pasaron tantas cosas que parece que Cristina asumió hace un año, ¿no? Es increíble. Es notable. Pero bueno, es la realidad. Peón de campo. Pero, déjame escuchar este poquito. A ver, escuche. Yo cito siempre un ejemplo. Los peones, había regiones donde ganaban 12 pesos por mes, que no le alcanzaba ni para los cigarrillos. Y andaban harapientos y miserables. El estatuto del peón, que fue una de las primeras conquistas nuestras, obligó a pagar sueldos de dignidad, por lo menos. La primera carta que recibí fue de mi madre, que en la estancia tuvo que pagar los peones a los sueldos establecidos por nosotros. Y me escribió una carta diciendo, vos parece que te has vuelto loco, que vamos a poder pagar esos sueldos. Y yo le dije, vieja, o pagá o cerrá la estancia. el general Perón hablando precisamente de este del peón de campo, ¿no? Y de la ley. Bueno, increíble. Los años han pasado y tenemos que referirnos a esa vieja ley. Dele. Extraordinario. En los 70, cuando Perón regresa, antes de regresar al país, desde Puerta Hierro, uh-huh. en un reportaje que le da a Canal 13, que entonces era, por supuesto, oficial, Perón reflexiona sobre el ambientalismo. Y todos nosotros, compañeros de militancia, periodistas, activistas, nos miramos y decimos, ¿de qué habla este señor? El viejo está chocho. Mira vos, 40 años después, la importancia que con tiene Perón, hoy. Claro, con Perón pasa una cosa. Fue un adelantado como tantos estrategas de la política. El Partido Verde es el segundo partido de Alemania. Y a veces no se termina de entender uh-huh. en el momento que lo dice, sino después lo que pasa. No quiero terminar sin mandarle un cariñoso saludo a un querido profesor como es Abraham Gack, director del Plan Fénix. Ayer decía que la pobreza cero es pura utopía, pero solamente soñando se puede empezar a buscar soluciones. Está buenísimo, ¿no? Él recibió en la legislatura porteña, fue declarado ciudadano ilustre de nuestra ciudad. En el homenaje hablaron Bernardo Clisber, otro ciudadano ilustre, María Elena Nadeo, el actual rector del Colegio Carlos Pellegrini, donde Gack hizo una gestión fundacional. Y un exalumno de ese colegio que, conmovido, señaló que uno de los grandes méritos de Abraham fue haber plantado miles de semillas en cuanto a la preocupación por lo público, la sensibilidad social y los derechos humanos. Estaba llenísimo de gente, estuvo hermoso. Yo quería contar, estuve ahí, estuve en la legislatura, yo quería contar dos cositas breves. Una, bueno, cuando Gack fue rector del Pellegrini, me tocó hacer varias notas en la escuela, es impresionante el vínculo con los chicos que tenía, esta cuestión de que él siempre entendió que los jóvenes le enseñaban, ¿no? En cualquier cosa, que tenía que escucharlos para construir su pensamiento, a tal punto que yo, bueno, tuve el placer, Mona, que Gack prologara mi libro, porque, bueno, era un libro sobre los medios y la educación y me pareció que alguien de la educación tenía que estar presente. Sí. Y él, cuando le di el libro para leerlo y para hacer el prólogo, además de que lo leyó todo, después se lo dio a alumnos del Pellegrini, que había estudiado comunicación, para que le dieran una opinión. Y a partir de la opinión de los chicos, y por supuesto de la suya, hizo el prólogo. Qué bueno. Porque eso era como lo que hacen toda su vida, ¿no? Así que un cariño. Un personaje realmente. Bueno, quiero recordar algo que me parece sumamente importante, porque esto es destacar el trabajo que hace el equipo de antropología forense, que viene trabajando de manera silenciosa ya hace décadas en nuestro país, y esta semana nos conmovió mucho, el miércoles puntualmente, porque se halló una fosa común y en Tucumán, una fosa con restos de al menos 15 desaparecidos. Y en otro lugar de la provincia fueron identificados los restos de Vargas Ainace, un ex senador que hace tiempo su familia venía buscando y buscando. Y bueno, horrible todo ver las imágenes de todo esto, porque es una cosa que hay que estar preparado, realmente preparado. Pero esto todo obra en Tucumán, de donde había funcionado un centro clandestino, como en tantos lugares de la patria, pero ahí el dictador Domingo Guzzi, recién muerto, solía presentarse para fusilar él personalmente a uno de los secuestrados. El primero de la fila, le pegaba un tiro en la nuca y ahí quedaban. Es un horror ver las imágenes porque están todos atados. Mucha de esta gente fue fusilada así, y le tenían cemento arriba los cuerpos, los esqueletos, para que no los encontraran nunca más. En eso habrán pensado. Hablaban, detallaban la gente del equipo de antropología forense, que fue un trabajo arduo haber podido limpiar todos esos cuerpos para después determinar a quiénes pertenecen. Pero bueno, lentamente así la familia de Vargas Ainace, los tres hijos de él, nosotros conocemos más a este Jerónimo Vargas Ainace, que fue este legislador tucumano, tantos años de búsqueda, bueno, han podido encontrar, podrán enterrar como corresponde, y llevarle flores a su patria. Hola, buenos días, Mona y todo el equipo. Bueno, yo llamo para saludarte para la fiesta, porque el sábado que viene va a ser imposible comunicarse. Muchísimas gracias por todo lo que hacen. Muy, muy felices fiestas y vacaciones y se toman después de enero. Adiós, gracias. Bueno, vuelvo a hablar Roberto de Mateo, Partido de Escobar. Felicidades a Mona, bueno, con Mona hace muchos años que yo desde acá y ella desde la radio nos venimos intercambiando emociones y coincidencias. Pero para Jorge Luz el recuerdo de mi padre, que era un apasionado de Jorge Luz. Y siempre decía que Guillermo Rico tenía que haber sido cantor. Era su fanático de los dos, y de Jorge sobre todo. Pero... Mora, querida, un abrazo para todos ustedes, y muy especial para Jorge Luz, a quien conocemos, nos conocimos desde hace tantos años y a quien admiro profundamente. Yo soy Donna Carol y te escucho todos los sábados. Un beso para todos ustedes. Gracias. Buen día, Mona. Habla Rodolfo de La Plata. Yo apoyo este proyecto, este gobierno, siempre lo apoyé, pero estoy muy preocupado. Cajonear la ley de distribución de las ganancias, promover la ley de riesgo de trabajo que piden los patrones y me parece que no es profundizar el modelo. Algo está pasando que no me gusta, hay que estar expectante. Buenos días. Bueno, buen día. Es para felicitar a Jorge Luz, que me hace reír mucho. Qué frescura que tiene siempre, está siempre igual. Un gran abrazo. Bueno, y muchas felicidades a todos. Un abrazo, Hugo de Caballito. Buenos días, Mona. Buenísimo el programa. Bueno, les quiero desear unas felices fiestas a todo el programa y bueno, que el año que viene proteja a este modelo desde allá del cielo Dios y Kirchner, que nos ilumine. Gracias. Norma de San Martín. Muy bien, y ya antes de irnos, una invitación para este domingo 18, a las 18:30, el periodista Horacio Embón va a entrevistar a Agustín Aleso, director de teatro, maestro de actores, un grande de los grandes. Esto va a ser en la Casa de la Cultura y en la calle Rufino de Lizalde, 2008-31, y la verdad que interesantísimo el personaje, ¿no? Repito, el domingo 18 a las 18:30. ¿Nos vamos, chiquitos? Sí, sí. Nos vamos. Muy buen fin de semana para todos. ¿Va a llover, Colo? Va a llover. Estén atentos porque va a haber algunos chaparrones aislados, pero hay que estar atentos. Sí. Bueno, de nuevo sigue lluvia. La lluvia. Mañana no, mañana solo nublado, con máximas pronosticadas de 29 y hasta 30 grados. Bah.